pudimos explayarnos y exponer todos nuestros reclamos, sobre todo el tema también de la devolución de este remanente. Inmediatamente confirmaron una reunión para el día miércoles, donde allí se nos va a definir en términos de este reintegro. Después, en términos generales, tal cual lo planteamos al ingreso y lo venimos planteando, que es incremento salarial, conformación de la estructura salarial, que signifique no achatamiento de la pirámide, que llegue a los jubilados, el tema de la cláusula gatillo, planteamos el tema de la revisión y bueno, fue escuchado y fue atendido. De hecho, hoy nos vamos con ya el proceso de negociación en marcha. Ya la semana que viene tenemos la comisión, el día 13, la comisión de salarial, la técnica salarial, luego tenemos la comisión de condiciones laborales, donde también hay dos o tres puntos importantes que destacaron y que volvemos a recuperar. Porque todos estos espacios, por ejemplo, los docentes van a saber de qué estamos hablando, recuperar el espacio en los distritos de la UGD con todos los actores, poder hablar de la carrera docente, es decir, comenzar con un proceso de titularizaciones, continuar con el tema de concursos y sobre todo también la comisión para el día 14, si no me equivoco, porque llevamos muchas fechas, es el de la Comisión Técnica de Salud Laboral. Y allí hay puntos que plantea el propio gobierno, como los preocupacionales, que siempre lo hemos reclamado, es decir, el Estado no sabía cómo ingresaba un docente, si en qué estado de salud o enfermedad, los exámenes periódicos, porque también quieren saber y relevar las causales de licencias y demás. Así que bueno, comienza hoy esta paritaria, esta negociación con las comisiones ya comenzando a andar.